desordenado, más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada, junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Manque. Radio Manque el día de hoy, siendo martes 2 de abril, partimos abril, chiquillos. ¡Woo! Partimos abril, sin duda un mes espectacular para los que fuman, para los que no fuman también. Qué lindo, abril, nacen los árboles, nacen las flores y sin duda que lo que más hay son cogollos. Abril, cogollo mil, sin duda que es un mes hermosísimo que estamos partiendo hoy con el ya más o menos, si no recuerdo bien, el programa número 30 y tanto y sin... 33. El programa número 33 como la edad de Cristo. Mira, se juntan todos los números aquí, por supuesto, para que sea un lindo programa y una linda instancia en donde vamos a darle vida, por supuesto que sí, a otro Peor en Nada por Radio Man, que por dónde más, por cierto. Siendo las 20:17, vamos a una tradición acá, por supuesto, presentar al panel que nos va a estar acompañando esta transmisión del Peor en Nada. A mi lado izquierdo, profesor, 1,70 m, cabello crespo, lentes, él es Jaime Fidodido Rodríguez. Hola, hola a todos auditores y auditoras de la Radio Man, que un gran saludo a quienes nos estén escuchando acá y contento también de estar en otra edición del Peor es Nada. Maravilloso, muy bien. Y por supuesto, al frente mío, él, una persona espectacular, siempre lleno de novedades, actividades y por supuesto con la actividad maravillosa que se viene más adelante, que son el nuevo ciclo de cine de Miradoc para este año. Un gran aplauso para Hernán Mardones. Hola, hola, hola, hola. Gracias por la invitación. Creo que es primera vez que estoy en tu programa, Sammy. Sí. No, parece que no había venido antes. Primera vez, te has paseado por todos los programas de la Manque, ¿cierto? Pero hoy, primera vez que estás en Peor en Nada, así que una experiencia nueva, ¿no? Sí, así de... casi religiosa, ¿o no? Como la canción de Enrique Iglesias. Ya. Oye, sin duda, chiquillos, que tenemos un programa cargado en contenido, en contrainformación y más que nada aún partiendo por la gran polémica, una gran polémica que se instaló en Chile. O sea, una cosa que de esto depende el desayuno de mañana, chiquillos. Y es que sin duda en el concierto Lollipop, el Lollapalooza, por supuesto, se creó un gran conflicto que sin duda dio que... mencionar en todos los medios, todos estaban atacados, estaban con tragedia, chiquillos. Y es que sin duda que nada, estamos hablando de un festival pero grandísimo, con cuatro escenarios, ¿cierto? Que se presentaron bandas tan maravillosas como los Arctic Monkeys, Lenny Kravitz, ¿cierto? Pero una banda que causó furor, y no lo digo por su música, porque llenó el espacio, ¿cierto? Sino por sus visuales. Y es que estamos hablando que la gran banda de punk Fiscales Ad Hoc dejó, pero la embarrá sin duda con sus visuales, en donde podíamos ver varias figuras de la derecha en Chile, ¿cierto? Varias figuras que estaban siendo, pero atravesadas por una lanza, ¿cierto? Y estaban siendo asesinados en público frente a la pantalla del Lollapalooza. Y que estamos hablando que solamente este festival terminó cuando el domingo, el lunes, el domingo. Domingo pasado, ¿cierto? Y tenía figura, mira, calla las figuras que tenía. Sebastián Piñera dice que no escucha el invitado, eso. Dice que, bueno, está Sebastián Piñera, nuestro hermoso presidente tan perfecto, ¿cierto? Estaba Lucía Iriarte Pinochet. Que aún vive. Que aún vive, ¿cierto? Bravo. Tiene todas las vías del mundo. estaba Chadwick, ¿cierto? Estaba José Antonio Kast. José sí. Antonio Kast. El más ofendido. El más ofendido que sin duda sacó la voz. La Pati Maldonado también. La Pati Maldonado y un sinfín de figuras que realmente ensalzan lo que fue lo peor de Chile y que lo siguen defendiendo. Y aún vigente todo, lamentablemente. Bueno. Están aún vigentes, sin duda, más aún con un presidente como el que tenemos. Jaime Guzmán también lo dijeron. Estaba Jaime Guzmán que otra vez está en la palestra. O sea, estos compadres han revivido a Jaime Guzmán tantas veces como Longueira, que sí. Está, hasta incluso está hablando con Jaime. Es un ícono Guzmán. Jaime Guzmán. Debería estar en uno de los billetes que encuentro yo. Debería estar, creo, en las poleras de todos los fallos que están en Chile, ¿cierto? Y sin duda, chiquillos, esto generó la molestia, como decía bien el Hernán, ¿cierto? De José Antonio Kast, quien hizo hasta un streaming de su Facebook para dar una declaración respecto a este forma de manifestación antifascista del gran grupo. Se desangró en el Twitter, había miles de mensajes. Porque este hombre como que tiene una cosa compulsiva de tuitear todos los días. Y habían mensajes sobre... Yo no sé si vio el concierto en streaming o andaba en Lollapalooza él, no... Para mí que no fue. Con los hijos, que le contaron que dejó la embarrada sin duda, ¿cierto? Y es que, bueno, salió José Antonio Kast, ¿cierto? Diciendo cómo viene un grupo que no lo podemos permitir en Chile, siglo XXI... provocar violencia, manifestarse a través de la violencia. Incitación al odio. Incitación al odio, por loco. Incitación al odio fue la palabra que dijo Kast. Y más aún, adivinen qué. ¿Quién tuvo la personalidad, porque esta weá es personalidad, pero absoluta, para querellarse contra fiscales ad hoc por incitar al odio? No, yo a la querella no llegué. ¿Quién? ¿No? ¿Jacqueline? No, peor todavía. Ah, bueno, salió igual en las visuales. Los presos de Punta Peuco no, se querellaron contra fiscales por incitar al odio. O sea, estamos en el mundo al revés acá. Pero, ¿qué pensáis, Jaime? Excelente. que se querellen los presos de Punta Peuco significa que la hicieron bien, po. Sí. Sí, es como bacán, es ají en el culo cada cierto tiempo, sí, ¿cachai? Sí. Como... O sea, yo creo que también sí. Y le hace bien a este país también que se ha vuelto la política tan... tan políticamente correcta de que quienes eran, se veían como líderes de un sector quizá un poco más crítico, empiezan también a hacerle reverencia a la derecha, a tener que siempre pedirle disculpas a la derecha por ofenderla. Nos referimos, por ejemplo, a Boric, nos estamos refiriendo al Frente Amplio, que siempre tiene que estar tirando esas declaraciones. A Giorgio. Y a Giorgio Jackson, por ejemplo. Y yo creo que la hace bien también... este discurso de que si tú lo que tú dices no molesta a nadie, creo que hay un problema ahí. No. Y los fiscales van, ocupan esta plataforma del festival y tiran su rollo. Así exacto. Que yo creo que excelente lo que hicieron. Es una actitud punky. Son punk por todo, o sea, por todos lados. Si estamos igual hablando, igual, ¿no? Es dicotómico que sea en Lollapalooza también. Como sí. Aparte, luego la total. Plataforma fue excelente. Sabiendo que por lo bajo ahí pagáis cuánto, 100, 110 lucas por... 110 lucas por un día. Claro, y como ser. 200 por los dos días. Pero sin duda, chiquillos, que bueno, estamos, bueno, los fiscales ad hoc no son nada, chiquillos, emergentes, ¿cierto? Estamos hablando de una banda de punk con varios años, varios discos en el cuerpo y en todos sus discos han hecho lo mismo. Entonces, finalmente, ¿cuál fue como la gran novedad, cierto? Que fue en el Lollapalooza y que las fotos fueron más difundidas, pero esto lo venían haciendo los fiscales hace cualquier año atrás, po. Cualquier año atrás, po, ¿cachai? Así de que... hecho, primera vez que se habla de Lollapalooza por algo relevante una vez ocurrió el concierto, ¿cachai? Toda la razón. Porque así más bien lo único que resalta de Lollapalooza es la gente sacándose fotos... Como no teniendo idea a quién pico va a ver, ¿cachai? Sí, como, pues él como sí. La experiencia así de estar como dentro del club. Claro. Sí, pues. Y los fiscales llevan, eso me gusta, que llevan la actitud punk, que el punk en definitiva es provocar, es molestar a la sociedad. Pues. Entonces podrían igual haber ido y ni siquiera darse la paja de ese video, embolsarse la luca silenciosamente y chao. Que podrían hacerlo a esta altura, claro, porque sí. Ya tienen toda una carrera hecha. Exacto, podrían haber... hecho un show piolita, que no molesta a nadie y llevarse. De hecho, a todo esto están con formación original. Ahora está el Álvaro España. ¿Quién está tocando con ella? Bueno, se mantiene el Álvaro España, ¿cierto? El Álvaro España. Y los demás han cambiado. Sí, Guardabosque creo que también está todavía. Los demás, bueno, yo recuerdo que lo primero que vi de Los Fiscales fue un documental que tiene cualquier tiempo atrás en el viejo Rancagua, que lo habían dado ahí. Un documental donde cómo vivían ellos, ¿cachai? Vivían con una persona que se vestía de monja, con una casa abandonada, y uno podía ver cómo ensayaban las botellas con chela al lado, ¿cachai? Ese Malditos. ¡Ese maldito! ¿También lo viste? Sí, vos. Sí, no, pero fue un documental increíble. Estamos hablando de hace más de 10 años, ¿cachai? Entonces, bueno, Los Fiscales solamente mostraron lo que Los Fiscales han hecho siempre, ¿cierto? Y sin duda creo que si es que esto les ardió el poto a los fachos, creo que estuvo bien, porque lo consiguieron finalmente. Fueron punkies nomás, po. Nada más, pues no les molesta nada, así que creo que estaban bien. Ahora, un detalle muy importante que no se puede olvidar fue que Los Fiscales han negado su participación en el Lola durante mucho, mucho tiempo, ¿cierto? O sea, no fue la primera invitación, ¿cachai? Durante mucho tiempo dijeron que no vamos a ir, aunque nos paguen lo que nos paguen. Este año fue la primera vez que fueron, ¿cierto? Pero dejaron la cagada y creo que no los van a invitar más por eso. No, pero bueno. Solo por ponerle un pelo a la sopa nomás. ¿Tú crees que la organización no sabía de las visuales? Eso es raro también. No, ¿cachar? Yo creo que debe saberlo todo. Pero que o sea, es algo, igual es algo pensado, me imagino, para generar también. Pero no creo que les hayan pasado un gol, ¿cachai? Al meter. Porque te creo, si hubiese salido con una polera, ¿cachai? Sí, po. Pero esto es parte también de lo que es la puesta en escena, entonces. Yo creo que, bueno, todos los contratos son como un conversado, un dialogado, ¿cachai? Si finalmente Los Fiscales fueron, no creo que haya sido por la moneda, sino que fueron diciendo ya, yo voy pero con la para mía, ¿cachai? A lo mejor fue el trato, ¿cachai? Y, bueno, dentro de todo el disgusto del señor José Antonio Kass, el nazi Kass, ¿cierto? Sin duda fue parte para la producción de este mega festival, que ¿por qué dejaron que un grupo hiciera eso? ¿Cachai? Entonces, ¿realmente los fiscales cumplieron la meta, Jaime? ¿Cumplieron la meta? ¿Oye, Hernán? No sé si meta, o sea, yo creo que... El objetivo final, ¿no? Claro, o sea, es que yo creo que igual los fiscales es una banda que tiene una trayectoria que habla por ello. Entonces, los fiscales siguen tocando igual a veces en espacios más under, en lugares chicos, en tocata también con bandas emergentes. Sí. Entonces, en ese sentido, pues, siguen igual una cierta coherencia, ¿no? Pero yo creo que el hecho de ir al festival, lo que ya era raro que estuvieran en Lollapalooza, ocupan bien la plataforma. Sí. Que ir ahí y estirar un rollo también. Y que igual... también pues el punto como comunicacional es súper bueno, pues, de que porque finalmente al otro día la polémica es el show de los fiscales, pues, así es, de una banda que para la parrilla del Lollapalooza era menor que, por ejemplo, otras que llega típica, pues, claro. Claro, pues, ¿cachai? Pero si hay como que lo que pensaba es que igual que no sé a qué atribuirlo, pero siento que ese tipo de polémicas también están de más, bueno, pero se nota mucho esto porque no existen este tipo de manifestaciones hoy en día, ¿cachai? Como que el establishment está ahí intocable, ¿cachai? Y para mí debería ser súper sano tener ese tipo de contrastes, ¿cachai? Como de que no hubiesen figuras intocables, ¿cachai? Desde el humor para abajo. Para mí esto es una muestra de humor, es un acto contestatario, pero tampoco como que siento que revista, ¿cachai? Esta polémica que se genera del otro lado, de parte de la derecha, puesto como una cosa trasnochada también, empezar a criticarlos de vuelta. Exacto. ¿Y quiénes son ellos además? Como que se han reído de todo, se siguen riendo de nosotros todos los días, ¿cachai? Es una animación, sí, ¿cachai? Una animación versus a la brutalidad que han cometido durante 17 años, por lo menos... En la dictadura militar y después. Calla, mira. Tenía el presidente, que es el mayor humorista ahora con el Usain Bolt, que le entrega un meme, weón. Es como... Es un payaso ese, weón. Claro, ya no tiene ningún tipo de límite, weón. Oye, el líder CAS, el de Acción Republicana, ¿cierto? Interpeló al creador del festival, el músico estadounidense Perry Farrell, el dueño de Lollapalooza, ¿ya? Y a los medios de comunicación, ya los organizadores del evento. O sea, tenía ají en el hoyo, pero con cuática este tipo, ¿cachai? Y finalmente fueron a preguntarle a los mismos fiscales, oye, ¿qué es lo que ustedes están opinando al respecto? O sea, dejaron la cagada. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Dicen que, bueno, esto fue como que no se entendió el humor negro, ¿cachai? Y que las visuales tienen relación más que nada con el logo de la banda y que fue algo... sí, como relacionado con los años de los fiscales, ¿cachai? Que están viejitos ya ellos. Entonces, finalmente, creo que no se van a arrepentir. Creo que ni cagando van a arrepentirse. Creo que consiguieron el objetivo y que finalmente vemos que, bueno, más que nada, Cass está, pero delicadísimo, delicadísimo, porque no sé si ustedes recuerdan cuando en Valparaíso se hizo la quema del Cuco Malo. Sí, eso fue el año pasado, parece. ¿Sí? No, el mismo año que lo apalearon fue. ¿Cuándo? No, a ver, fue como el año pasado, o sea, pero... Quemaron el mono y a la semana le sacaron la chucha. Quemaron a un mono rubio como blanco. Judas, esa quema de Judas que arman. La quema de Judas, en vez de Judas pusieron la cabeza. Fue un mono blanco, ¿cachai? Rubio, y el weón pegó el grito en el cielo, fue en Valparaíso esa wea. Sí. Y... porque cómo incitan a la violencia... Al odio, sí. ¿Cachai? Y finalmente... Un tipo que permanentemente está destilando mierda, odio a todo el mundo, porque para eso tiene el Twitter, finalmente. Obvio, o sea, este tipo hace política por Twitter porque ni los fallos lo quieren, po, weón. Si la otra vez estaba molesto, ¿cachai? Porque la derecha estaba como bloqueando al weón, ¿cachai? Entonces, finalmente, ¿quién le da tribuna a este weón? Los mismos medios, ¿sí o no? ¿Qué pensáis tú, Jaime, para ir cerrando ya? Yo creo que es momento de ponerle ruido al programa. Pongámosle ruido, entonces. Vamos a un temita. Y, por supuesto, como estaba mencionando ahí, vamos a un especial de los fiscales. Así que todas las pausas musicales van a ser de los fiscales, por supuesto. Así que vamos a una pausa musical y volvemos al segundo bloque del Peor en Nada. ¡Show! Estas legumbres que vamos a comer saben igual que las balas que tuviste que pagar sin querer. Si te lo volvimos todo. Me quedo mal. Muy bien, estamos de vuelta, por supuesto, en el Peor en Nada, en su segundo bloque, chiquillos. Sin duda, una pausa musical con varios, con mucho power, mucha fuerza, para pasar al segundo bloque. Un segundo bloque donde, por supuesto, nuestro invitado se toma la radio y las ondas subversivas de la Manque, porque se viene ni más ni menos que un ciclo nuevo, un ciclo más de el ciclo de cine Miradoc, que siempre está en la biblioteca de la Casa de la Cultura de Rancagua. Recibimos, por supuesto, a Hernán Mardones, gestor de Miradoc. Hernancito, cuéntanos, por favor. El agua de Rancagua. ¡No! Salió, mira. Gracias por esa bienvenida tan... No. Tan bienvenida. Oye, bueno, no, gracias por la invitación. Bueno, tú mencionaste el... que es un nuevo ciclo, importante recalcar que es el quinto año de Miradoc en Rancagua. Esto ha tenido una continuidad, hemos creado audiencia con Miradoc, y esa es una de las razones por las que el ciclo se mantiene y se sigue haciendo con más fuerza este año en Rancagua. De hecho, ellos están apostando porque vengan más directores a hacer cineforo, porque hemos tenido muy buena respuesta. Y ahora también partiendo, tú tenías en las manos ahí el material, el nuevo afiche, con un documental bastante potente. Yo ya tuve la oportunidad de verlo. Hoy y no mañana. Sí, que sobre estas mujeres que formaron un primer colectivo, digamos que son son las antecesoras de los actuales movimientos feministas. Mujeres por la Vida, donde se reunieron... mujeres de distintas procedencias, de distintos lugares, entre ellas, por ejemplo, Fanny Boyarolo, está la fallecida dirigente de la CUT, María Rosas. Esto es como lo que llamábamos primera ola, segunda ola, ¿no? Esa primera ola del feminismo. Sí. Esto como estaba con la consigna del derecho a voto. Sí, ellas se reunieron en 1983, luego de la inmolación de Sebastián Acevedo. Perdió a sus dos hijos en manos de la Central Nacional de Inteligencia. Y a partir de eso deciden lanzar un comunicado a mediados de 1983, donde a través de diversas acciones artísticas, porque aquí también confluyen muchas mujeres del arte, y con mucho humor, lograron finalmente establecerse a través de un par de años como firmes detractoras del régimen de Pinochet. Es una historia bastante desconocida, te diría yo, como para la gente. Y desde ahí, Josefina Morandé, que es la directora, logró reunir material, logró reunirla a muchas de ellas que aún viven, como la Mónica Echeverría, la fotógrafa Kenia Lorenzini. Y ellas en el documental recuerdan, y también este trabajo se apoya mucho en material que la Josefina encontró, logró recopilar, y eso va a ser muy interesante también, es ver in situ ellas, digamos, marchando por las calles de Santiago en ese entonces con toda la opresión, ¿cierto? Bastante fuerte que tenían cada vez que se reunían para generar algún tipo de acción. O sea, cuando no era fácil caminar por las calles, menos hacer las actividades que estaban haciendo, sí, digamos, ¿no? O sea, una época bastante oscura la que ellas asumen, digamos. Entonces, por ende, el arrojo, la valentía es mayor. Sí, pues por supuesto. Que sí. Más con más con las compañeras que estamos hablando, y que finalmente siempre como que se les posterga. Tú dijiste algo súper clave ahí. Creo que la lucha de la chiquilla, ¿cierto? Claramente como que no se reconoce tanto. Y siempre recordamos, cuando miramos para los tiempos bien oscuros de la dictadura, ¿cierto? A los combatientes, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿cachai? Pero no a las orgánicas que son de mujeres, sí, y que también dieron cara, ¿cachai? Entonces, finalmente, creo que... Bueno, el documental es muy revelador en ese sentido, porque hay de hecho... ¿No? Hay hecho un... en una parte, hablan justamente de que fueron las mujeres las que salieron justamente a las calles en masa. Y hablan, por ejemplo, de las poblaciones, las mujeres preparando la olla común, digamos que, claro, que la organización en ese sentido ya reconocen el papel fundamental de la mujer en ese entonces, de forma crucial, digamos, en cuanto al número de mujeres, al tema de que esto era transversal también, de que había mujeres intelectuales, pero también estaban las pobladoras. Entonces se formó algo bastante interesante que la gente va a poder apreciar en ese documental, que además, debo decirlo, Mirador, muy buena factura siempre, un documental que está muy bien hecho, con muy buena fotografía, y eso también siempre es un plus para este tipo de material. Exactamente, bueno, en Mirador siempre está como esa costumbre que cuando hay documentales, ¿cierto?, que son potentes, fuertes, va la directora, el director o el... O la directora, ¿cierto?, del documental que se está presentando. Uh-huh. ¿Va a ser el caso acá o más adelante, a lo mejor, o no se pudo conseguir el dato? Se está definiendo, lo que pasa es que todavía están ajustando la primera fecha. Al menos esta primera semana es bien apretada porque ellas se presentan en la Cineteca. Van a tener foro ahí con la Josefina, la Consuelo Castillo, que es la hija de Fernando Castillo Velasco. También una mujer con alto peso, ella es justamente la productora y la hija de la Mónica Echeverría, entonces es como es testigo y además partícipe del documental desde otro lado. Y van a estar entonces haciendo el cineforo la primera semana y ya la segunda yo voy a tener confirmación respecto a la visita, ya sea de la directora o de parte del equipo de producción acá. De todas maneras, decirle a la gente que, estando esa posibilidad o no, acá siempre nos quedamos conversando al menos una hora o más, porque de repente la gente es muy entusiasta y no quiere irse, quiere opinar. Exacto. Y eso está muy bien. Bueno, y finalmente creo que es un plus de Miradoc, que tú no vas solamente a ver el documental, sino que vas a hacer... comentarios, vas a preguntar cosas, ¿cierto? Y que creo que le da un plus bien importante al ciclo. ¿Cachai? Sí, pues esto es más que el visionado de una película súper buena de Mirador. Y eso es lo que en realidad es digno de destacar, que son 5 años, pero son 5 años de un proceso, de una actividad que es donde se genera la instancia de comunicarse, de diálogo. Y eso es sumamente importante, porque estamos hoy día, cada vez son menos los espacios donde la gente participa y puede dialogar, ¿cachai? Como que van a la baja más bien, y ya sabemos por qué. Entonces, exacto, es bueno tener una tribuna donde la gente puede hablar, ¿cierto? Puede expresarse sin temor a tener una crítica del otro lado, una censura. Y en el caso de los documentales de Mirador, partiendo con este, sin duda va a ser otro buen año, creo yo. Bueno, debo reconocer, chiquillos, chiquilles, que soy un fan de Hernán Mardone, desde que lo sigo por ahí, cuando estaba el cine combi itinerante. Con el gore, cuando hice gore en cuando la manquia estaba en el cine. Sí, de gore en la manquia. Esos siglos de gore. El pie humano, Peter, pues, ¿verdad? Peter Jackson también. Peter Jackson. Mal gusto. No, olvídate. O sea, eso tiene que volver en algún minuto. Sí, no. O sea. Dejaron huella esos ciclos en la banque, sin duda, ¿cierto? Tenemos que filmar un gore, Rancagüino. Es el. Oh, ya está ahora, sí. Ya, yo quiero matar al Rafa. Por favor, denme. Oye, pero. Oye, y se emocionó el Rafa al tiro. Es una peli rara, sí. Tú venís con una idea hace rato de. Con una de terror. Hacer una peli. No, yo tengo una idea así de artes marciales, de peleas, que se pegue la gente. Mira, puede así ser. Como a los Quiltro. Más o menos. Un rollo, ¿no? Así. Oye, Hernán, bueno, tú bien lo dijiste, quinto año de Mirador, que sin duda ha creado un público que es pero constante, leal para las proyecciones, ¿cierto? Con un documental, bueno, les recuerdo yo, se llama Hoy y no Mañana, ¿cierto? Que llega en un momento súper caliente para el movimiento feminista. Además, de hecho, por eso lo eligieron como punto de partida de este ciclo. Exacto. Un ciclo del cual también te puedo adelantar que vienen otras propuestas bien bien aguja, bien puntuadas. Por ejemplo, la de mayo es una película que se llama Dios, que la hizo un colectivo llamado Mafi. El Mafi se destaca por un tipo de plano que trabaja, que es un plano fijo. ¿cachai? Como que toda la película está hecha, o lo que ellos hacen, en plano fijo. En plano fijo, ¿no? Generalmente con un objeto central, ¿cachai? De ahí la cámara no se mueve. Ellos van armando ese tipo de propuestas. Y esta película que armaron para mayo, que se llama Dios, no es la excepción. Vaya a ver ese tipo de planos bien trabajados. Y esa película trata sobre la visita del Papa Francisco a Chile. Qué bueno que nos menciona las películas que se vienen más adelante igual. Por favor, también tenemos un afiche, ¿cierto? Con sí. Las películas que se vienen, para que nos comentes. ¿Qué se viene después del documental feminista? Dios, que es la que te acabo de comentar. Una película súper contingente también, con una mirada muy crítica sobre la religiosidad chilena en particular. En junio viene Nadie Pasarán, que es sobre un grupo, de hecho ahí se están, el Rafa lo tiene la ficha en la mano. Esas personas que aparecen ahí son escoceses y son, Nadie Pasarán. Ellos se negaron a reparar los aviones que bombardearon La Moneda. Esa historia es muy buena. Es muy buena. Y también es primera vez que un realizador toma esto. Fue a Escocia, digamos, y filmó. Ustedes van a ver también ahí el primera vez que tenemos el testimonio de ellos. Ellos están ya bastante mayores, como se puede ver. Entonces también es súper valioso lo que se logró a través de ese documental. Imagínate. El que tú me habías preguntado sobre Lucibel, maravilloso, que viene en julio, se lo hizo el Carlos Moena. También un tipo bien ligado a lo que es la industria del videoclip, ¿cierto? Entonces se atreve también con este primer trabajo documental sobre la registros audiovisuales que se encontraron la grabación de Peces, el primer disco, si no me equivoco, de Lucibel. La gran banda chilena Lucibel. El año 94, tenía que decir eso, 93-94. Bueno, eso. El documental bastante premiado también de Zurita. Zurita Verás No Ver. Raúl Zurita, el gran poeta chileno. Sí, que un grande Zurita. De hecho, lo presentaron en Avant Premier el año pasado en el Bellas Artes, con la presencia de Zurita. Fue bastante emocionante y ahora viene en ciclo para Mirador. Oye, tráete al Zurita cuando los ve. Me encanta. Los Reyes, que es sobre una pareja de perros que está cerca de ese parque en Quinta Normales. Sí, este como parque fluvial que hay en Santiago. ¿Ya? Son unos quiltros, en el fondo. Es un documental que filmó la Betina Perú con el Iván Osnovikov, los de Surire, ¿te acordáis? Sí. Que también está como que toma esa otra. Tiene otra mirada también sobre los animales. Animales callejeros. ¡Oh! Pero voy a llorar con ese documental, weón. Después que se me fue mi perro más amado. Aide y el pez volador. También otro testimonio potente sobre un detenido desaparecido en dictadura. Y el broche de oro en noviembre con el documental de Pedro Lemebel. Maravilloso. Terminando el año con un documental, pero potentísimo. Sí, documental premiado en la Berlinale, ahora ganó un premio grande, así que en noviembre eso se viene como cierre de Miradoc este año. Maravilloso. Sin duda el ciclo de este año se viene, pero genial en Miradoc. Repitamos, ¿cuál docu se viene y para qué día? Para que quedemos ahí, pero pulido. Hoy y no mañana de la Josefina Morandé se estrena este sábado 6 de abril a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Valores 1.500, 1.000 pesos. Y luego vamos a tener también una función excepcional el 18 de abril, jueves 18. Como es Semana Santa, no va a estar cerrado el sábado, así nos cambiamos el jueves a las 6:30 y el resto los sábados restantes. Maravilloso. Jaimito, ¿vaya a ir? Sí, obvio. Vamos a ir a ver ese documental con harta expectativa también. Se ve bien bueno rescatar esa historia. Y yo también quiero aprovechar la instancia aquí para hacer un reconocimiento a Miradoc. Por favor. Sí, y también a la gente y en este caso a Hernán, que está poniéndole el hombro con traer esta obra acá a Rancagua. Porque me acuerdo de antes que llegara Miradoc acá, me acuerdo una vez como una tarde así de invierno que estaba en el departamento y estaba escuchando la Bio Bio en esa tarde y estaban hablando de un documental que tenía muchas ganas de ver, que ahí se había estrenado, que era Calafate Zoológico Humano. Y empezaron a nombrar las ciudades. Pues entonces ya dijeron Valpo, Santiago, Talca, Conce, ya. Y Rancagua no estaba en ese tiempo en el listado. Y me dio rabia, po, porque po, siempre las cuestiones van para otro lado, no llegan acá. ¿Qué tiene Rancagua, güey? Sí, po. Y ahora está acá, pues es parte de Miradoque. Entonces uno también, y todos quienes estén interesados en estas obras que son súper buenas, y en acceder a estos documentales, ahora está la instancia. Entonces eso es súper valorable. Así que un aplauso definitivamente para Miradoque, para Hernán y para esta iniciativa acá en Rancagua. No, y aguante la gente que sigue haciendo gestión desde el audiovisual, exhibiciones, proyecciones, que sirve mucho tener esos espacios. Me acuerdo de varias anécdotas que tuvimos con Hernán, por ejemplo, cuando llevamos un documental para un colegio, que no me acuerdo, no me recuerdo cuál. Yo me acordé de algo también, pero dale, ¿sí? Cuenta. Y los chiquillos estaban como en otra, ¿cachai? Y el Hernán como en mecha corta, ¿cachai? Estaba pero histérico porque los chiquillos no estaban pescando el documental. Yo después los agarro para que conversen, así que los enfrento. y siempre se logran cosas al final. Sí, no, porque los caros igual necesitan realmente un remesón para... Porque no es que no estén pescando, sino que no entran en la dinámica. Yo el otro día me fijé a todo esto. Fui al colegio Augusto Dalmar hace unos días y vimos un corto. El otro día presenté de nuevo el corto de los chicos sordos, el último año. Y la Viviana con el Francisco, los directores de esa película, fueron súper generosos y me entregaron el primer corto que ellos hicieron, que está hecho en una escuela, en la Santiago Apóstol. Y ahí veía el testimonio de una profesora en lengua de señas. Entonces llegué a ese colegio, claro, y era un octavo básico. Excelente. Pero lo primero que caché fue que el profesor que estaba, no lo voy a nombrar para no echarlo al agua, no tenía cercanía con los alumnos, ¿cachai? Todo el rato su tono era muy autoritario. Autoritario. Y en el fondo como desafiándolo, pero en mala. Y obviamente luego yo tampoco tuve como un feedback con los chiquillos porque independiente de lo corto que era el documental, nunca engancharon. Ya, entonces nunca también engancharon. Es como hablarles de algo que no entienden. Y que no vieron tampoco. Claro. ¿Cachai? Un tema yo a lo más, por ejemplo, como que en lo práctico, ¿cachai? Una chica se envalentonó, me dijo, levantó la mano y dijo, yo sí convivo con el tema de la sordera porque tengo una tía en la casa que es sorda. Y lo único que me dijo fue que ella no salía de la casa sin la compañía de la mamá, que era una persona, no era una persona autovalente, ¿cachai? Y luego del resto, ¿cachai? No tenéis ningún... Porque no existe esa cercanía. Yo valoro, por ejemplo, que una profesora ese día, que fue la con la que hicimos el contacto, además de la Cecilia, recién está entrando con estos temas, ¿cachai? Y eso para mí es sumamente valioso, que se genere también ese camino. Que luego me imagino que va a pavimentar el hecho que también se incorporen chicos sordos, en este caso, y que puedan ser parte de esa comunidad escolar. Oye, y ese es un tema igual como re importante que a través de Miradoque igual se puede ir generando, que necesitamos también una educación en cuanto a las imágenes en la escuela. Sí. O sea, los cabros absorben un montón de imágenes, pero a veces no están acostumbrados a ver otro tipo de obras. Pues ni a procesar. Inmediato, rápido, sí. Muy... como de videoclip, así muy... Sí, y todo muy explícito, y cuando veo obras que necesito también analizarla, esa práctica no está desinternalizada. Y con este tipo de documentales también se puede ir corriendo un poco el cerco en la escuela. Claro, pues. Bueno, tú mismo de hecho fuiste partícipe de ese tipo de experiencia, en algún así, minuto dudabas sí, mucho, y tú ves que luego la gente también, como uno, porque como cuando recién te acercas a esta instancia, si te habitúas, luego también lo vas incorporando, ya es más natural llegar, saber que al final va a haber una conversación y que tu aporte también va a ser tan valioso como el del lado, ¿cachai? Pero nos falta como avanzar en eso. Pero ojalá también en la escuela fuese primordial tener un auditorio, contar con una hora en la clase donde uno puede ver un corto, si no es necesario tampoco ver un largometraje. Hoy día también tenemos formatos para todo tipo. Exacto. Creo que también tiene un grado de llegada mucho mayor en los cabros. Sin duda, chiquillos, que un gran panorama se viene para los sábados en Biblioteca de la Casa de la Cultura en Rancagua. Vamos a una pausa, ¿sí? ¿Sí? Vamos a una pausa musical y seguimos con el programa. Por supuesto, no se cambie de sintonía, siga en Radio Manque y mejor aún, en Peor en Nada. Nos vemos. Y comenzamos este bloque, un bloque místico, un bloque lleno de ocultismo. Y es que si usted creía que Rancagua no tenía ni un brillo, no se equivocó. No se equivocó, porque además de el baile del latino, además de la porquería del rodeo, del logo de la Muni, del señor del cartel, ¿te acordáis? Además del señor del cartel, que un personaje famosísimo. Córdoba. Córdoba, sí. Bernardo Córdoba. Córdoba. Además de el logo asqueroso de la Muni. De Julio Iglesias. Además de Julio Iglesias. Del señor que vende plano todo el día. También, el señor que vende plano. $2,000 plano. Lo vi en la tarde, de hecho. Además de la torta Pompadour, tenemos al primer juez. Brujo de Chile. Y es que no es novedad, chiquillos, porque sin duda gran conmoción causó este gran caso que se está investigando acá en Rancagua, en donde Rancagua de nuevo salió a la palestra, ya que un juez, nada más que el señor Emilio Elgueta, el juez de Rancagua, ¿cierto?, está siendo investigado por tráfico de influencia. Bueno, mencionar que el juez Elgueta, ¿cierto?, es de la Corte de Apelaciones, ¿ya? Y sin duda está siendo investigado por tráfico de influencias, pero eso no fue como lo no, que yo más... te diría que eso es absolutamente menor frente al destape de la olla, que en realidad lo que nos convoca aquí es hablar de magia negra. ¿Qué pasa realmente? Y es que uno de los procedimientos de esta investigación fue allanar la oficina del juez Elgueta, ¿cierto? El computador, todos los documentos, ¿cierto? Ustedes saben que un juez está lleno en papeles. Y sin duda lo que causó conmoción fueron artilugios, artículos de magia negra. Uy, uy, uy. Nada más ni nada menos se encontró un cráneo y un muñeco vudú en la oficina. Yo estoy absolutamente paralizado, porque igual me da la sensación de que si uno habla de esto, este señor a lo mejor tenía más fotos por ahí. No, y como que me da la sensación como que está escuchando todo esto él, ¿cachai? Como que tiene el poder en las leyes de tener emisarios así. Emisarios. Estos pájaros como lo que tenían los chilotes, ¿cómo se llama? El totué. Claro. Debe tener un totué. Debe tener este un señor. Por aquí. De hecho, aquí se acaba de parar uno. Porque se acaba de parar un totué acá. Que se fue hace poquito nomás. Un emisario del mal. Bueno, ustedes se preguntarán por qué un juez, estamos hablando de una persona con mucho poder, ¿cierto? Y con mucho poder adquisitivo igual, ¿cierto? Mucha plata. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el juez que le encontraron todas estas cosas? Cacha, un muñeco vudú y un cráneo. ¿De qué estamos hablando? Sí. Te voy a decir, igual en los tribunales de Rancagua igual pasan huevadas, ¿eh? Como que viene el Dávalo, se pasean, cada cierto tiempo aparece Rancagua con tribunales. Bueno, el mismo Córdoba, hablábamos de él, el mítico, se varaba allá afuera. Ahí fue donde le pegó al Tombolini, ¿no? Le pegó sí, el Tombolini, un cartelazo. ¿Sí? Ahí partió el mítico hombre del cartel. Yo no sé, bueno, si ustedes me preguntan, weón, puta, siento que Rancagua siempre hace noticias, pero por pura estupidez, ¿cachai? Oye, pero... Por cosas freak. Claro. Pero que finalmente, claro, podemos hacer, o sea, nunca Rancagua por Farmacia Popular, ni por, no sé, ni por iniciativas que sean beneficiosas para la comunidad, siempre por cosas freak, man, siempre por cosas freak. Y esto sin duda, más que el hecho de que el juez está siendo investigado por un caso severo de corrupción, tráfico de influencia, lo que más se nota, weón, es que tenía un cráneo y un muñeco vudú, weón. Cosa enfermiza y patológica, según yo. De hecho, hoy en la televisión abierta lo que se hablaba justamente, tal cual como decís tú, no había ni rastro de la acusación propiamente tal, sino que era de todo este circo que se armó a propósito de este hallazgo, no sé cómo llamarlo en realidad, pero que tiene que ver con un par de fotos, quizás el día de mañana terminen como desmintiendo todo eso, pero ya estamos nuevamente Rancagua como somos los bufones. Somos los bufones, sí. Yo creo. Bueno, recordad que O'Higgins salió jugando con una camiseta con número de papas fritas. No, con ketchup. No. Yo no sé. Bueno, Jaime, ¿qué pensáis tú? Tú sos el que pone acá la nota de seriedad. O sea, el tema de la corte en Rancagua viene de un tema bien turbio y de encuentros también entre, por una parte, los jueces de la Corte de Apelaciones y la Fiscalía también, el Ministerio Público con Emiliano Arias. Y por ahí hay un roce bien importante, pero se ha destapado acá con el tema de esta red que tenían los jueces de corrupción. Por lo menos hay dos casos que hay pruebas detalladas que la entrega CIPER. En un caso es en tráfico de psicotrópicos, ¿ya? Una cuestión súper compleja que tiene que ver con que Emiliano Elgueta tenía un amigo que era médico cirujano, que es Luis Arenas. Este médico lo que hacía era recetar a diestra y siniestra diversos psicotrópicos como fentermina, que después él daba muchas recetas de eso y después se vendían por internet o por otras partes, en fin, a la gente que le daba esta receta, y sacaba muchas lucas por ese proceso. ¿Qué pasó? Este médico estaba enojado porque hubo un dictamen del Ministerio de Salud que limitaba la cantidad de recetas de psicotrópicos que podía entregar. Entonces iba a tener una receta cheque, que son talonarios que le entregaban el servicio de salud, ¿ya?, a los médicos. O sea, una cuestión controlada. Y eso lo llevó ante la justicia. Y como tenía a el amigo que era el juez, en poquito tiempo se aprobó y el dictamen del Ministerio de Salud quedó ahí, de la Seremi de Salud, más bien, para ser más preciso, quedó en nada. O sea, el tipo pudo seguir con su negocio de recetar pastillas para que otros traficaran pastillas y seguir tal cual. O sea, la Seremi, nada, porque el juez era amigo de este médico, ¿ya? Con la fentermina está la embarrada a nivel nacional, por eso la Seremi le puso ojo. En el 2012 se recetaban 8.000 cajas. Uf. Y en el 2014 pasaron a 410.000 cajas. Entonces, estamos hablando de psicotrópicos súper fuertes, ¿eh? Exactamente. Entonces estamos hablando de una cuestión que... Más que los clonan. Sí, pues. Y que claro, se ocupa para un uso... que no es el debido. No es el debido, o sea. No es el debido, claro. Sí. No, y es, o sea, a veces hasta cabros chicos también, pues se están tirando pastillas por experimentar, por hacer algo diferente, y agarran este tipo de pastillas, las compran y listo. Eso, un caso. Otro caso también, y que es súper grave también, tiene que ver con la defensa de un grupo de narcos de acá. Que tiene que ver con una narco conocida como La Choclo. La Choclo, ¿no?, reparte moneda. La Choclo habría tenido con un pariente de ella que es Kevin Gómez, ¿ya? Que es sobrino de La Choclo. Y Kevin Gómez habría caído por robo con intimidación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó? Él tenía que pasar a prisión preventiva, iba a estar en la cárcel un tiempo porque es un delito grave el robo con intimidación, las penas son altas, pero la Choclo negoció con los jueces, con Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez, negoció el pago ni más ni menos que de 3 millones de fianza. Que se tenía que pagarlo la fianza, ya eso podía ser legal, pero además de esos 3 millones, habían 3 millones y medio que iban para por abajo, sí, para hacer esta negociación. La con acabó. Los narcos, estamos hablando de los jueces metidos con los narcos. Yo escuché, de hecho escuché que era más que 3 millones lo que pasó por abajito. Puede ser más. Como una cuestión como lo del Soto con el extorsionador. Que claro. Le quitaba plata y después le pasaba más. Okay. Sí, pero lo cifra en esas lucas. En total habría pagado 6.5. 3 de fianza y 3.5 para adentro, para el el honorable juez de la corte, de la ilustrísima corte de apelaciones, ¿viste? Que siempre le gusta ocupar esos nombres así rimbombantes. Qué terrible. Oye, finalmente, todos esos son los casos de corrupción. Sí, ¿cierto? Pero hay otra cosa más también, y que ahí viene, y porque esta investigación va a ser para largo, se destapó recién la caja aquí, pero van a salir muchas cosas, y todo indica que va a salpicar a un intocable, a un señor feudal de O'Higgins, que lleva pernado en el Congreso décadas, décadas de décadas. ¿Será quien piensa? O sea, hay muchos que pueden ser. A ver, ¿quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? A ver, ¿para qué lado tira? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para el lado de la plata. Para el lado, ya. Bueno, pueden ser todos, ¿cierto? Cabellos largos. Cabellos sí, largos. Tiene una melena larga, frondosa. Una senil. Estamos hablando de Juan Pablo Letelier. Nada de no. La cagó, compadre. El jefe de jefes, como le decían, como se rumoreaba también los funcionarios de la Corte de Apelaciones, así le llamaban. Y eso recién se está investigando porque hay unas gestiones que ha hecho Letelier con estos jueces de la Corte de Apelaciones. Pero eso está en materia de investigación. Esperemos que llegue a puerto eso. Si vayan. Sí. Ojalá que no quede en la nada y que finalmente este juez siga en funcionamiento. Que lo que me... porque creo recordar que a Letelier nunca ha estado en la palestra directamente por acusaciones de este tipo, ¿cierto? Como que no... No. De alguna manera siempre como que salpica por el lado... Tras bambalinas, claro, siempre. Es un secreto a voces, pero como que para la opinión pública el tipo nunca ha estado como apuntado directamente. Que es un pez gordo. Sí, po. Exacto. No es. O sea, esta cuestión puede pero salpicar duro. Hay muchos peces gordos acá, de hecho. Hay mucho, olvídate. O sea, cuando está hablando de un juez... No puedo hablar del otro. Estamos hablando que finalmente van a caer muchos con él, porque un juez ya de por sí es un pez gordo. Adivina, ¿quién se juntó para expulsar al juez Emilio Elgueta? ¿Cierto? Oye, pero antes, ¿sí? Solo para cerrar. Y hay otro dato también en este caso que tiene que ver con... La pelea que han tenido entre la Corte de Apelaciones y la Fiscalía de Rancagua con un juez que es Emiliano, o sea, con un fiscal, perdón, que es Emiliano Arias, que se hizo famoso cuando a nuestra ciudad llegaron los medios masivos de comunicación y a cubrir el caso Cabal. Oh. Antes no se hablaba mucho de Rancagua. Sí. Empezó ahí a estar en la palestra, bueno, pues ahí había una pelea entre la fiscalía que tenía antecedentes y quería una pena mucho mayor para Dávalos, para el hijo de la presidenta Bachelet. Y por otra parte, los tribunales acá. Y eso se resolvió finalmente con que perdió la fiscalía. Dávalos, ¿se acuerdan que salió como exculpado? Como sobreseído y después salió sobre, sí, salió sobreseído. No. Salió hace unos días, ¿lo vieron? En Estado Nacional dando una entrevista. Se lo vi, está, pero como un rockstar. Así y que era una víctima, ¿se acuerdan que decía? Como un rockstar. Que dijo el sinvergüenza. Una víctima de la corrupción sí, de acá. Un hombre que ha sido muy perjudicado. Claro, bueno, eso tiene que ver también acá con estos jueces. Que vive de los ahorros. Movieron, claro. Movieron su silo para la mesada. Protegerlo también. Así que el asunto está súper, súper candente. Está candente la cosa todo el rato. Hay movimiento en la Corte de Apelaciones. Hay un movimiento súper fuerte que también, hasta incluso llegó a la gran logia de Chile. Ustedes saben que, bueno, que ya no es lo mismo como antes. Sí, uno cuando decía logia pensaba en un grupo oculto que hacían misterio. Sus rituales como con capuchas, no. Sacrificios humanos. Ahora los hueones salen en la prensa, dicen que expulsaron al juez Elgueta por practicar magia negra y que eso no coincidía con los principios de la logia chilena. Está regido contra los obvio. Pensé que los masones adoraban a Satanás en algún minuto, ¿no? No sé qué serán ellos, pero finalmente ya no están ocultos los hueones, ¿eh? los van pillando. Los van pillando de a poquito. Los próximos a caer son los masones. Oye, finalmente creo que esta investigación, o sea, lo que le pasó a Soto, al señor alcalde, quedó en nada finalmente, ¿ya? Y esperemos que lo que le está pasando al juez Elgueta tope buen puerto. y que haya condena, ojalá, porque con Soto no pasó nada. ¿Pero cómo? Si no está imputado. Pero sigue siendo alcalde, pues. Eso no dice nada, pues. Sí, ¿cachai? Pero está imputado, o sea, eso va... Va avanzando. Va avanzando, pero claro, para que veamos también con la calidad de jueces que existen, con los administradores de justicia que tenemos, ¿qué podemos esperar? Exactamente nada. Vamos a una pausa musical, chiquillos, y damos la bienvenida al último bloque del Peor en Nada. Así que quédense en sintonía de Radio Manque. Recuerda que nos está sintonizando por la www.radiomanque.org. Así que no se pierda y nos vemos después de esta pausa musical. Adiós. Barricada. Oli, oli, oli, volvimos al último bloque del Peor en Nada, siendo las 21:23 de la tarde. Tengo que llegar a cocinar para la casa, weón. Todavía tengo que... un montón de cosas. ¿Qué hay que cocinar, eh? Arroz. Otra vez arroz. Arroz, fideo, fideo y arroz. Ahí se mueve mi mundo. La dieta. Mi mundo, exactamente. No, pero no como sopa, pan. Sopa no como para pan. Uno. No como sopa para uno. Tiene que incluirle no. Sopa para uno. Mira, arroz con salsa. Arroz con poroto. Arroz con fideo. Con fideito, con cabello huevo. De ángel. Con papa. Arroz con huevo. Arroz con huevo, queda bien. Sí, fideo. Oye, con huevo. A propósito de eso, este domingo no vi que se viene esa estupidez del Champion. Así es. Tipo. Y están montando todo ya en la plaza. La fiesta guasa, pues, compadre. La fiesta guasa, que es como la fiesta de los pobres, porque en realidad todo se concentra en la media luna. Exactamente. Y esa gente no viene para acá a pichicatearse. No, ellos son otro nivel. Usted sabe, ¿cierto? Oye, pero antes de irnos, hagamos un par de avisos. Por eso mismo, como se viene, ¿cierto?, el tema del rodeo, ¿cachai? Por supuesto, con la agrupación... Animal Libre, ¿cachai? Y con varias más están organizando el festival Contra el Rodeo, ¿cierto? Que se viene este domingo 7 de abril. ¿Y hay marcha contra el rodeo? No hay marcha, hay un festival nomás, creo. Ah, solo un festival. Exactamente. Y esto va a ser en la calle 1 y 2 de octubre en la población Rancagua Norte. O sea, estamos hablando de una cuadra de la media luna, ¿ya? ¿Por qué quitaron la marcha ahora? No sé, es una decisión de ellos finalmente, y uno respalda las decisiones de la orgánica, así que bacán, ¿cierto? Así que para que vayan, chiquillos, va a ser este domingo 7 de abril a las 3 de la tarde, gran festival Contra el Rodeo en calle 1 y 2 de octubre, población Rancagua Norte, ¿cierto? Si lo podéis buscar por ahí el... Ah, por supuesto, si está acá, pues. A ver toda la info. Sí, pues chiquillos, miren, van a haber música en vivo, van a haber venta de comida vegana también, ¿cierto? Ahí estábamos buscando el cartelito para que se lo digamos bien, ¿ya? Acá está, perfecto. Festival Rancagua sin rodeo, música en vivo, artistas locales, comida vegana, stand informativo. Entrada liberada, domingo 7... Este domingo, chiquillo, a las 3 de la tarde, calle 1 y 2 de octubre. O sea, cuando ustedes vayan el sábado a la Biblioteca Eduardo de Gayter en Casa de la Cultura de Rancagua, al día siguiente vayan al Festival Rancagua sin Rodeo, weón. Va a estar filete esa weón. Para que vayan. ¿Qué otro aviso hay? Quiero tirar un aviso que el día viernes 5 de abril va a estar la Rancagua Fiesta Ruda. Ah, muy bien. Juancho Scalari, que es el ex vocalista de la banda Scalariac, que anda de gira en un formato acústico, va a tocar en Santiago, en Valpo, en Rancagua, en La Calera. Esto es el viernes 5 de abril, desde las 10 de la noche, en el Bar del Terror, que está ubicado en el centro de Rancagua. Les voy a dar al tiro la dirección, el valor de la entrada son 5.000 pesos. 5.000 pesitos, muy bien. Y va a estar, además de Juancho Scalari, que va a estar una presentación acústica con vientos, con guitarra, bajo, me parece también. Va a estar la banda local Perro Partizano. Bacán. Y Cumbia Marquina también. Excelente, muy bien. Así, o sea, se viene un fin de semana lleno de actividades, del viernes la fiesta ruda, el sábado el comienzo del ciclo del Miradoc y el domingo nos manifestamos contra el rodeo disfrutando de una linda jornada en la Rancagua Norte. Hernancito, ¿tiene palabras de despedida, saludar a alguien? Me acordé de algo. Saludar a alguien. Volver a repetir que este sábado los esperamos en el nuevo estreno Miradoc 2019 con Hoy y No Mañana. Maravilloso. A las 4 de la tarde, 1.500 piticlines, 1.000 pesos para los adultos mayores. No hay excusa para faltar. Generemos también la posibilidad de un buen conversatorio ese día a todas las compas que están escuchando para que vayan, ¿cierto? Acá también hay un fuerte movimiento femenino. Se vio en la, me imagino que lo comentaron también en su minuto, la marcha multitudinaria. Exacto. Así que nada, esperarlos y que nos acompañen durante todo este año con el ciclo Miradoc, porque así también generamos la posibilidad de que exista una continuidad de este tipo de actividades. Maravilloso, muy bien. ¿Tienes saludo? No, tengo la neurona todavía como zapateando. El Hernán, ya. Chiquillo, yo saludar por supuesto a todos los que estuvieron sintonizando El Peor en Nada el día de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden que esto se repite los días sábados a las 11 de la mañana. Así que cuando escuchen esa repetición, ¿cierto? Más ratito, como a las 4, se van para la biblioteca y nos encontramos allá en Miradoc, ¿ya? Lo otro también es saludar a Silvia Santelice. En el programa anterior le mandamos muchos saludos. Y hoy día también, Silvia, muchos saludos para ti. Y al compiri, porque nunca llegó, pues ya nos dejó plantado dos veces. Está desacreditado ya. Sí, está perdiendo legitimidad con el pueblo. Sí, no, porque una vez ya se perdona, pero dos veces ya es mucho. Dos ya es una afrenta. Compiri, tenés que hacer mérito. Va a tener que llegar con un queque, no sé, algo así. Para entrar, el chocolate entrar me olvidó. A conversar. Ah, de veras, pues. De veras. Me gané un chocolate de veras la vez pasada. De veras. Jaimito, saludos, despedida. Un saludo a toda la gente que escuche Radio Manque, que contra viento marea siga ahí sintonizando los medios populares. Quiero aprovechar la instancia de mandarle un saludo a los compañeros de la Radio Conciencia de Rosario, que estuvieron el día sábado celebrando 10 años al aire. Así que tremenda iniciativa de ahí los compas de Rosario. Una radio emblemática en la sexta región, de las primeras radios comunitarias. Eso te decir la más antigua, ¿no? Es de la radio realmente comunitaria, con un discurso social. Sí, la Rosario es bien antigua. 10 años ya. Lo poco que hemos aprendido de radio en este andar han sido fundamentales los compañeros de la radio Conciencia, ¿ya? No son responsables de todo lo mal que hemos hecho y de cuántas veces se nos han caído las cosas, pero de las cosas buenas sí nos han ayudado muchísimo ellos. El resto ha sido mano negra nuestra. Oye, sí, lamento no poder ir para la conmemoración de los 10 años de la Radio Conciencia, pero pucha, sin duda que los compañeros siempre están presentes y más aún nunca se han rendido en esto de las comunicaciones sin intereses con nadie. Muy bien, despedimos entonces el programa, chiquillos, que estén muy bien. Nos vamos por supuesto con los fiscales, pues, con los que estuvieron poniendo su música en las pausas musicales, por supuesto. Vamos a ir con un temazo, esto es Eugenia. Hay poroto con longaniza en el refrigerador. Ya, nos vemos, cabros. Chau, chau, chau. Cuídense. Yeah.